Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo 12 de enero. Inmediatamente después de que Jesús recibió el bautismo, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo se posó sobre él en forma de paloma. Y resonó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, en quien he puesto todo mi amor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como tu Hijo muy amado, cuando al ser bautizado en el Jordán, descendió el Espíritu Santo sobre él, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará, ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 28. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor. Denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. Te alabamos, Señor. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas, desde su trono eterno. Te alabamos, Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia. Sea de la nación que fuere, él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Se abrió el cielo, y resonó la voz del Padre, que decía: Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto. En ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que hoy se manifiesta, para que pongamos en él nuestra esperanza, la esperanza que no nos falla. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que este domingo, que es muy especial, la fiesta del bautismo del Señor, recordemos que nosotros también somos bautizados, que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. No creemos en un personaje lejano. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él, poniendo en Él nuestra esperanza. Por esto nosotros decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fiesta del bautismo del Señor. Recordemos que Jesús nació de noche, según dice la tradición, en la noche del 24 de diciembre. Nació ni siquiera en una casa, nació en una cueva donde guardaban las ovejas. ¿Quién lo visitó? Los pobres pastores. No llegó la televisión, no llegaron las redes sociales. Después llegaron los reyes magos, pero bueno, tuvo que huir Jesús de Herodes, que lo quería matar. De pronto, hoy saltamos 30 años. Cristo ya como adulto, joven, Cristo es un joven de 30 años, llega a bautizarse al río Jordán. Y este es el momento que se cumple la profecía de Isaías, que decía: miren a mi siervo, pongan atención a mi siervo, lo sostengo, él es mi elegido, en quien tengo puesta su complacencia. Y dice que no será un líder violento. Los judíos esperaban un rey poderoso, armado, que destronara a Herodes, que les quitara de encima a Pilatos. ¿Quedaron frustrados? No. Cristo trajo una fuerza más grande que la fuerza del amor, que puede transformar el mundo si lo practicamos. Por eso dice el libro de Hechos de los Apóstoles que ciertamente, cuando él entró al agua, recuerda, ¿no?, fue cubierto por el Espíritu Santo y que Dios verdaderamente estaba con él. En el Evangelio se describe pues esta escena, ¿no? Cuando Lucas, dice: los bautizo con agua, pero viene uno que les va a dar el Espíritu Santo y el fuego. Le bautiza y aparece el Espíritu Santo como una paloma y el Padre que dice: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Bueno, este es el bautismo de Jesús. Estamos al comienzo del año. ¿A quién vas a seguir? ¿A quién vas a seguir con esperanza? Cuidado, lo humano falla y lo material puede fallar también. Poner la esperanza en Cristo, la esperanza que no defrauda desde el principio del año. Y naturalmente vivir nuestro bautismo. Él es el modelo. Si tú actúas como Cristo actúa, si yo actúo como Cristo actuó, seremos también hijos predilectos de Dios. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿el bautismo de Cristo? Hoy se le pone en primera página, por así decirlo, Juan lo señala. ¿Será que nosotros vamos a seguir a Cristo y a poner en Él nuestra esperanza, nuestra confianza? ¿O volveremos a equivocarnos? Confiar en otros, me refiero a poner la confianza absoluta, o en cosas, o en nuestras propias fuerzas. Y la segunda pregunta, nuestro bautismo. Dice el Padre, este es mi Hijo, en quien me complazco. ¿Tú agradas también a Dios? Agradar quiere decir cumplir la voluntad de Dios como la cumplió Jesucristo, nuestro hermano mayor. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación queremos nosotros dirigirnos al Señor Jesús y decirle, oh Cristo, te damos gracias porque estabas oculto, pero hoy ya con 30 años llegas al Jordán y te muestras a Israel para que todos sepan que tú eres el Cordero de Dios, que no con palabras únicamente, sino con tu vida puesta en la cruz vas a redimir al mundo. Permite, Señor, que nosotros que somos bautizados te sigamos, que seamos como para los demás hermanos un ejemplo de poner en ti nuestra esperanza, nuestra confianza. Gracias, Señor Jesús. Podemos durante este año seguirte en este año del jubileo y siempre, porque tú eres la esperanza que no defrauda. Amén. En la contemplación de hoy, el Salmo dice, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Y hay que alabar al Señor Jesús que es bautizado por Juan. Y alabarlo porque nos dio parte en su vida divina mediante nuestro bautismo. El bautismo es aquel que nos garantiza una vida eterna. El bautismo es aquel que nos une a Jesucristo, camino, verdad y vida. Imaginando ese bautismo de Cristo en el Jordán, cuando la paloma, Espíritu Santo, revolotea, y la voz del Padre lo señala, decimos, te alabamos, Señor. Hoy finalmente, en la acción, queremos tomar dos propósitos. El primero tiene que ser un propósito muy firme, porque alguien me dijo, yo tengo ya la seguridad de que este año voy a abrir otro negocio, otro dijo, yo este año voy a sacar otro título, otro dijo, voy a viajar por el mundo. Hay tantos planes, pero no hay plan de poner la confianza en Jesús. Que sea un proyecto, una decisión firme. Confiaré en primer lugar en Él, porque Él es la esperanza que no defrauda. En segundo lugar, vivir nuestro bautismo también nosotros, porque ese bautismo, que es baño, significa estar unido a Jesucristo, como dice Romanos capítulo 5, capítulo 6. Tenemos parte en Cristo, somos como otros Cristos, por así decirlo. Ojalá que demos ese testimonio de poner a Dios sobre todo y ante todo, y cumpliendo esa voluntad de Dios, también Él se va a complacer en nosotros, sus hijos. Que en este jubileo de la esperanza, esto sea posible por intercesión de Santa María, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.